En ese momento tan exacto la noticia a la prensa, ¿lo cuenta porque quiere ayudar o porque quiere que no salga la operación? Bueno, cada uno tenemos una opinión de eso, ¿no? Yo la verdad es que estuvimos, antes de que saliese empresa, ya llevábamos 10 días trabajando el tema con absoluta discreción, como creo que debemos hacer estas cosas, y hasta ahí teníamos determinadas esperanzas. A partir de la aparición en prensa de eso, de esa noticia, pues ya se fueron todas las esperanzas al borde de la ría. Por lo tanto, pues no lo sé, quién lo hizo, pues supongo que sabrá por qué lo hizo. Último nombre propio, Tico, el jugador de moda, uno de los que está de moda junto, bueno, pues con hay algún jugador ahora de los que está despuntando esta temporada. Está bien agarrado, ¿no? Porque este tiene que tener más novias que la leche. Bueno, él es un hombre que tiene contrato con Atlético todavía la temporada que viene, es uno de los hombres que entra con otros compañeros en la nueva fase de ampliación de contrato. Y vamos, estoy seguro que Tico será un hombre en breve con un contrato ampliado en Atleti. Entrar en otro tipo de consideraciones que no benefician en nada al fútbol en general. Vamos a ver si lo he entendido. O sea, que las entidades se llevan viento en popa, los presidentes viento en popa, pero que incluso a ustedes hasta les puede divertir y gustar que Tosak y Heinken se zurren de vez en cuando en la prensa, que si uno dice que los mejores vascos están en Bilbao, otro dice que están en Donosti. Eso no está feo, ¿no? Eso gusta. No, yo no soy partidario de eso, la verdad. Yo creo que, yo no voy a entrar a valorar las declaraciones de Tosak. Él tiene su responsabilidad, él sabrá lo que dice, pero nuestro entrenador, de luego, sabe perfectamente pues cuándo y cómo tiene que hablar, y creo que en ningún momento entra en desconsideraciones hacia nadie. Difíciles de entender. No, pero tiene morbo también, hombre. Real y Atlético, como Barcelona y Madrid, como Sevilla y Betis, tienen que tener ese morbo también, ¿no? Esa tensión. Yo creo que la tensión se debe de trasladar al terreno de juego a los jugadores, que ahí es donde tienen que estar absolutamente volcados y absolutamente entregados para ganar los partidos. Las aficiones también dentro de los estadios, absolutamente volcados para que cada uno de sus equipos lo ganen, pero fuera de ahí, yo creo que tiene que haber mucha más mesura en el mundo del fútbol. Por cierto, enhorabuena por esa reunión del Sanedrín de presidentes del Atleti. Ha debido costar mucho trabajo, ¿no? ¿Y ha sido difícil o no? No ha costado trabajo, y de algo que me siento pues satisfecho, porque la verdad es que... Satisfecho, y debe estar orgulloso también, Javier, porque sí, no era fácil desde fuera, ¿eh? Y orgulloso, sí, porque ha sido una respuesta realmente maravillosa. Ellos lo han aceptado con buen grado, y para mí va a ser una ayuda importante. Ahí tenemos que estar a partir de ahí, a ver si podemos aspirar un poquito más. Javier, ha sido un placer charlar y escuchar tu voz, y ya me quedo muy tranquilo. Palabra de honor, que da mucho el coñazo a mis compañeros de la COPE allí en Bilbao, diciendo a ver si un día por lo menos podemos hablar 2 minutos al teléfono. Y de verdad que me quedo muy tranquilo y muy contento, y a partir de ahora, cuando usted quiera, como siempre, ya sabes que es tu casa. Lo mismo, te agradezco. Un abrazo, Javier. Muy bien, gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. El Tirachinas con José Antonio Avellán. Emociónate con Peugeot y empápate de la Liga, porque ahora, si aciertas quién va a marcar el gol número 806, Peugeot sorteará entre todos los acertantes 3 abonos a televisión digital para la próxima Liga. ¿Quieres más emoción? Además, al final del campeonato se sortearán entre todos los participantes 3 viajes al Mundial de Fútbol de Japón y Corea. Rellena tu cupón de participación en Peugeot.es o en tu concesionario Peugeot y disfruta con Peugeot. Hay personas que solamente viven el día y otras que viven la noche. Yo he vivido una y otra, y sin ningún lugar a dudas me quedo con el día y con la noche. Farias. Originalmente original, desde 1889. Vuelven los más grandes. Liga de Campeones en la COPE. Este miércoles, a partir de las 8:30 de la tarde, especial Tiempo de Juego. José Antonio Avellán y Eduardo García te acercarán la cuarta jornada de la segunda liguilla de Liga de Campeones, desde el mítico Estadio das Antas de Oporto, en Portugal, Oporto Real Madrid, y desde el Estadio Riazor de La Coruña, Deportivo Juventus. 2 partidazos inolvidables para vivir en directo. Este miércoles vive la Copa de Europa en directo a partir de las 8:30 de la tarde en la COPE, la Radio Cayenti. Zamora, Quesada, Puskás y Estéfano, Juanito, Santillana, Michel... Marca quiere pagar 100 años de apoyo. La historia del Real Madrid en 12 monedas bañadas en plata. Una colección numerada y certificada. El domingo 3, el estuche de madera y la primera moneda por solo 2 euros. Te mereces un tesoro. Encuéntralo en Marca. ¿Quiere reducir la factura telefónica de su empresa? Afinalia es la solución. Ahorre hasta un 40% con el único plan que le aplica siempre y sin cambiar de contrato las tarifas del operador que le hubiera resultado más barato. Llame al 902-010-020 y contrate nuestro servicio en P-Market, empresa del Grupo Santander Central Hispano. Recuerde, para obtener siempre las tarifas del operador más barato, llame al 902-010-020. Vuelve a ser tú. Vuelve a sentir. Vuelve a vivir todas las horas del día. Vuelve a ir por delante. Vuelve a abrir camino. Vuelve a entusiasmarte. Vuelve. Nuevo Seat Ibiza. Vuelve el temperamento. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Señoras y señores, comienza el Rayador a 5 minutos de la 1 de la madrugada. Buenas noches, Joserra. ¿Ha estado el roncero lo de la macena esta? ¿Lo de qué? ¿En la cena está el Madrid, no ha estado? No, lo han invitado. Mira qué escutrón, mira qué escutrón. O sea, ¿tú no has estado en la cena? No, ¿qué pasa, chaval? Vaya. ¿Tú no eres amigo florentino? Sí, pero por eso yo lo veo en privado. Yo no necesito. En privado. Si hemos visto a Pilar del Castillo con tu cazadora. Qué cabra, leche. La fanática. Quien sí ha estado a primera hora y se ha ido corriendo es García. Muy buenas noches y saludos cordiales. Me han dicho que te han visto en un palomar asomado, para ver quién iba. Yo estaba en un pequeño módulo. Tengo los hombros deshechos. Exacto, le decía, súbeme, que no veo. Nos ha puesto un cabezón delante y ahí hemos estado. Yo ojeando desde mi escondrijo, de hecho todavía estoy aquí, parte de mi programa está grabado. Qué pena, cómo se vende. Los poderes fácticos de este país. Estoy de acuerdo. Por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Buenas noches, soy yo. Hola, don Jorge Valdano, ¿cómo está usted? Buenas noches. En la cena apagué el móvil porque Roncero lo torpedea constantemente y por tanto, de las luces que a lo lejos van espantando mi retorno. Es que me emociono recordar mi patria madre, el corralito. Bueno. Y en ese corralito hemos estado disfrutando de una vamos bastante. Desconectarme a Jorge. Vamos a comenzar con el repaso a los cortes del fin de semana. Tu padre. ¿Qué te ha dicho? Gran Valdano, di que sí. Empezamos con Eduardo García, que a saber de dónde viene ahora. Acá ha estado Misin toda la tarde, aparece a la 1:05 y luego encima le dirá a su madre y dice que está toda la tarde en la radio. Ahí está. Monográfico de esquí de Eduardo García. Juanito Mueleg, el alemán de Varsovia, en Soldier Hollow, en Salt Lake City, donde tenemos esta jornada de Johan Mueleg. Estamos en los 50 metros de estilo clásico. Dime, Elena, ¿quién tenemos? A Víctor Sánchez, ¿qué me parece? Secretario General. No, hombre, por favor, sí, mi amigo Víctor de toda la vida. Víctor es el secretario general del Comité Olímpico Español. Está con Juanito y está con toda la expedición española. Víctor. Fíjate, si es que... Ahora tiene que estar agotado. Después de 50 metros de estilo libre, bueno, tiene que estar o estilo clásico. A mí, José Antonio, yo con lo que me he quedado pasmado es cuando dice que Varsovia está en Alemania. En la época de la Primera Guerra Mundial. Era la época del Pacto de Varsovia. Está el Pacto de Varsovia, el Pacto Donald y el otro. Bueno, vaya espectáculo. Los chicos del Rayador no han estado finos. La categoría era 500 centímetros cúbicos. Tú esto no sabes, así que tápate. Los esquís eran de medio litro. Ah, mira que se le han hecho buena a Mueleg. Tenía que ser como el pollito de California que solo fuma los sábados. Bueno, decía yo que si los chicos del Rayador hubieran trabajado un poquito más, solamente con la manera de llamar a este hombre, sí, antes, durante y después del resultado del doping, sí, se pueden hacer 7 rayadores. Vamos con una muestra. García. A Johan Mueleg. A Johan Mueleg. Johan Mueleg en conexión directa con Salt Lake. Ay, esto es nuevo, ponelo otra vez. No, es que le quita el City y es Salt Lake. Vamos a ver, Salt Lake es una ciudad que es el patrón de Los Ángeles Lakers. Y Johan Bühle, yo lo he dicho en varios idiomas, alemán. En alemán, en murciano. En murciano, que es y luego en euskera. No, y luego lo he dicho en formigaleño, que es de la estación de Formigal. Espera, García. que el otro lo dice peor. Adelante, José Ramón. Adelante. Hemos estado pendientes toda la tarde de la reunión que mantenían en Silent City. Silent City es la ciudad del silencio. Que no tenéis ni idea. Silent, de silencio, de callaos. ¿Cuánto hace, José Ramón, que no sales a un sitio con que haga falta pasaporte? ¿Yo? Sí, vamos, o cambio de identidad. Desde que fui al Mundial de Estados Unidos con Tito Clemente, he estado encerrado. Estoy en arresto domiciliario. Bueno. Onda Cero, La Brújula, ayer 10:25 de la noche intervenía Gómez Angulo, que a esas horas todavía no sabía la resolución. Por eso intervenía, porque mi programa no interviene. Y entra García y dice, sé que yo sí lo sé. Estamos pendientes de la resolución de la Comisión Ejecutiva. Yo soy en las llaves. Del Comité Olímpico Internacional, que ha de producirse, pues yo creo que ya en muy breve espacio de tiempo. Y bueno, pues... Parece que no es posible, pero tenemos en esta brújula del domingo al responsable de los deportes de Onda Cero, José María García. Desconozco dónde está el señor Gómez Angulo. Oficialmente tiene que estar en Estados Unidos, pero me da la sensación de que se entera tarde y mal. Reunido el comité ejecutivo del CIO, ha decidido despojar a Johan Müller de la medalla de los 50 kilómetros... Cuento la verdad a todos nuestros oyentes. A ver. Como el señor Gómez Angulo no tenía ni puñetera idea, decía, estamos pendientes de la resolución. Coño, digo, ¿qué hago ahora? Y le doy a cortar y ya está. ¿Y le colgaste el teléfono? No, lo cortó él porque no tenía ni idea. Decía, estamos pendientes de la resolución. Decía, ¿qué coño hago ahora? Corto y ya está. Bueno. Aunque estamos pendientes somos la reina y yo, que no sabemos esto. Majestad, alturas. ¿Tiene usted entrada? ¿Entrada? Para el día 6. Ya estoy en la reventa con la reina. Tengo un lío. En primer lugar, españoles, queridos súbditos, la reina y yo estamos preocupados porque no sabemos si hay que recibir a Müller o no. Pero si creo que han suspendido la recepción del miércoles. En segundo término, la reina y yo estamos indignados por el acto del Real Madrid que han pasado de invitarnos a nosotros que somos presidentes del centenario. Presidentes honoríficos. Señor. Así que vizca el Barça, la reina y yo. Y viva el Depor. Y viva el Depor. Forza Atleti, viva España. Bueno. ¿Qué dice este? Mixto de García con el larguero. Los dos hablan con Müller, pero ninguno logra que le diga si tiene o no tiene médico. ¿Quién ha sido el hombre, te pregunto, en este último año que ha dirigido esa preparación y que te ha dicho, Johan, ¿puedes tomar esta pastilla o puedes ponerte esta inyección? Esa es la pregunta. Vale, necesita cerrar el móvil. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Johan. A ti, tu plan de alimentación, ¿quién te lo pone? ¿El doctor Benjamín Fernández, que es el médico de la delegación española, o quién? Porque yo tiene un problema, porque la batería de mi móvil es casi muerto. Se te está gastando. Necesitas llamar más gente. Más cara que un caballo. Sí, vale. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. A ti. Hasta bueno, luego. Más listo que el hambre. Yo hablé con Müller. Hablé con Johan antes de que recibiera los medios. Sí. Y le dije, cuando te llame el pequeño o el bizco, tú cuando te preguntes lo del médico, di que se me acaba la batería. Digo, a mí me funcionó con un cabrón que me llamó del periódico. Pues tú dices lo mismo, quedas como un señor. Ahí está, ese es Manolete, ¿verdad? Ha hecho igual que Manolete, igual. El larguero, el jueves, palos de Alcalá, de Paco, de Peperra, de todo el equipo, hasta el conserje le abrieron el micro para darle la bomba. A Paco Fernández Ochoa. Escuche. Bueno, Alcalá, explica bien a los señores clientes la última de Paquito Fernández Ochoa, Paco el Charcos. Ha escrito o le han escrito un comunicado, Joserra, dice Paquito. Quiero matizar que admiro a Johan Müller. Si un psiquiatra puede hacer. Dos. Para que veas si puede hacer cosas. Siguiente párrafo. Me encantaría, dice, que Müller permaneciera para siempre entre nosotros. En Radio Marca le cruzaron y le dijo, campeón. Eso fue vergonzoso. ¿No lo escuchaste? Eso fue vergonzoso. O sea, les juntan y le dice, hombre, campeón, cómo me alegro de tu segunda medalla de oro. Eres un monstruo. Tercera. ¿Alcalá? Pues sí. Alcalá, Alcalá. Es que nos opusieron a huevo, ¿eh? Todos poniéndose con Paquito. Ay, ay, bueno. Y falto yo, que soy la limpiadora de la cadena SER. Paquito Fernández Ochoa, mamón. ¡Tope! Tiempo de juego. Ayer domingo, Tito Irazusta, el partido. Hola. Hola, Tito. ¿Qué tal, mister? El partido más emocionante de cuantos hubo en primera ayer, ese Real Sociedad Rayo Vallecano, por todo lo que hubo y por el resultado y por cómo fue el resultado. Tito, nervioso, narra la última jugada del partido. Futuros estudiantes. Apuntando. La noveta, Tito. Atención, centro del campo, la pelota. Final de centro. Puede ser la última jugada de ataque por la banda izquierda de la Real Sociedad. Atención, que estamos ya prácticamente con el, la manecilla, el reloj encima del final. Falta ahí. El balón no llegó a entrar. No llegó a entrar el balón. ¡Fuera! 3-0. Ay, mira, dame vacaciones. Que no Tito, eso te iba a decir. ¿Estás nervioso? Me lo parece a mí. No, no, ¿cómo? Pero tú sabes contar todo lo que está pasando y aquí lo difícil que es. La vida me había pasado a mí. No, me tenías que haber contratado antes para lo el grito de lobo del Whopper. ¿Cómo puedes hacer atrás del grito ese? Vaya liga que te están dando, me asusta, Más tiempo nos de juego vamos de la a COPE, salvar. Menos nos mal que tienes, a salvar. Tienes por la RDS una línea en la COPE y por la otra el marcapaso, el circuito para José Europa. Luis Gil ofrece a la audiencia una nueva manera de interpretar el embarazo. Y en el minuto 45, pues sí, ha acertado, porque se lo acierta hasta mi sobrinico de 3 años, y eso que todavía no ha venido al mundo. ¿Cómo se llama? No ha venido al mundo el pobre, pero algún día supongo. ¿A un sobrino de 3 años que no ha venido al mundo? O sea, que lleva tu hermana o cuñado 3 años embarazado. ¿Cómo es esto? Ojo a la frase, ojo a la frase de Gil, que yo creo que es de Pulitzer, ¿eh? Tengo un sobrino de 3 años que no ha venido al mundo todavía. O vive en Marte o no lo entiendo. Es igual. Un poco sí, total. Radiator, efectivamente, Radiator como un campeón. Bueno, la penúltima, Radio Estadio García. Esto ocurre todos los domingos. Llega el momento de la jornada, el momento de dar el escrutinio de las quinielas, y el que más y el que menos se hace un lío. Ayer le tocó al pequeño. Escuchad con atención, Eche. ¿Sabían ustedes que la recaudación en esta jornada ha ascendido a 13.034.010,60 euros, o lo que es lo mismo, 2.168.676 pesetas? ¿Pero cómo es eso? Lo que necesita José María es un conversor de minuteuro, exactamente. 13 millones de euros. Son 200.000 pesetas de toda la vida. No, en conclusión, la quiniela hay que repetirla. Pues la quiniela hay que repetirla. Bueno. Y último corte, el larguero Paco González cuenta que el partido del ACB Estudiantes Caja San Fernando estuvo suspendido porque un árbitro se le rompió el pantalón. Escucha. El partido de Estudiantes, me ha dicho Juan Antonio San Pedro, se ha parado 15 minutos porque se le ha roto el pantalón al árbitro. Ha tenido que ir al vestuario. Se ha agachado y yo no sé si es que ha salido algo por allí. Pero no, lo que es que... No, mira, 15 minutos parado, que es lo... El primer año 2002, un partido de baloncesto se para 15 minutos. Para que le cosan el pantalón al árbitro. ¿Verdad? Se tarda menos en cambiar una canasta. Igual había cenado fabada. Honestamente. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Me encanta, es el mejor tiempo muerto que pueda haber. Imagínate ese árbitro. ¡Ay, que este se ve el bujero! ¡Amigos! Pasado mañana, Champions. Mañana el Barcelona, pero pasado mañana el Real Madrid en Oporto. Ha dejado del Bosque a Zidane, a Raúl, a Figo, a Roberto Carlos también. A Roberto Carlos, Ana Belén, a todos los gran equipo, la grande estrella, las ha dejado en Madrid. Y a Concha Velasco. Porque viajan, aparte del resto de la plantilla, viajan Miñambres. Miñambres se ha dimitido, ¿cómo va a viajar? ¿Quién? Miñambres ha dimitido. No, Oca. Este es un jugador de los que ha dimitido. ¿Qué ha dimitido este Miñambre? ¿De qué? ¿Del Tenerife? No, ese es otro bobo. Claro, uno es Felipe y otro es Oca. Miñambre y Portillo son los que van. El Portillo es el que mete goles como si no costara, que lleva 300. Felipe González en Marruecos. Portillo ha tenido un día. Yo sabía que una vez que se ha hecho pública la convocatoria a mediodía, iba a tener un día. ¿Cómo se te nota lo de los 40? Yo sabía, tú y yo sabíamos. No, es verdad, yo sabía y digo, le he cogido a los chicos del Rayador, digo, ese escáner, toma el número de Portillo el móvil, escanearlo y dejar grabando como, fijaros, el pobre la que le ha caído hoy. Pero por cierto, para empezar, como no estaba él en un momento determinado, cogió el teléfono de su padre, llamaba Fernando del padre. Hecha con todo el cariño del mundo, ¿eh? Sí, con todo, de verdad. Ahora con lo todo dice. El cariño ahora, del mundo. Cagón, ¿por qué empiezas avisando? Anda. Dispara. Este va a quitar a Moriente. Ok, dígame. Buenas noches. Sí, dígame. Yo preguntaba por Javier, ¿está por ahí? No, Javier no está. No está ahora mismo, ¿no? ¿De parte quién era? Soy Fernando, Fernando Ayer. Está ¿qué su padre? Espera un momento, se pone si es su padre. Bien, perfecto. Diga. Buenas noches. ¿Quién es? El Capi, soy Fernando. ¿Quién es usted? Yo soy su padre. Hombre, encantado de conocerlo. Gracias, hombre. ¿Cómo estamos? Bien. Vaya responsabilidad más importante que tiene su hijo mañana, ¿eh? Pues ya veremos a ver qué sucede. Todo bien por ahí, ¿no? A ver, aquí estamos, aquí terminando de barrer un poco el bar para ver si vamos a casa. ¿Tiene usted papel y boli? Porque le voy a apuntar una cosa que creo que no le han dicho a Javi que tiene que llevar mañana. Sí, aguarda un momento. Es una cosa muy... Sí. Vamos a ver. Dígale que por favor... Sí. Que lleve el pasaporte. ¿El pasaporte? El pasaporte. Sí. Yo creo que el pasaporte le tiene el equipo. No, lo tiene que llevar... Sí, el pasaporte es necesario para ir a Portugal, porque si no nos quedamos en tierra. Bueno, pero de todas formas, digo, venga, va. No tenía yo claro. ¿Pasaporte? Pasaporte. Dígale, por favor, que tiene que llegar a las 9:30... Sí. ...a la ciudad deportiva. Sí. Estamos citados a las 10, pero como es una cosa tan importante y este pueblo está a una distancia relativamente larga de Madrid... Sí. Pues... 9:30 y el carnet y el pasaporte. Exactamente. ¿Cómo va a ir el chaval? ¿Va a ir en metro o va a ir en...? No, él va en coche. Tiene sea su propio vehículo, ¿no? Sí, tiene su coche y él va todos los días. Me voy yo casi todos los días con él por la mañana. Yo madrugo aquí en el bar y casi toda la mañana me voy yo por allí con él. ¿Qué coche tiene, Tiene un Gol azulito. Uf, hay que cambiar eso ya, ¿eh? ¿Eh? Que con el nuevo contrato habrá que cambiarlo. Sí, es nuevo. Si la ha comprado, se le compré para en septiembre. Ah, perfecto. El nuevo y le tiene muy bien, muy bonito. Bueno, vamos a ver, caballero. Siga usted anotando. Dígale, por favor, antes de que se acueste, sí. Que mañana tenga cuidado con las declaraciones. Sí. Dígale, sí. Apunta. Ya está avisado sobre eso. Sí, está avisado, ¿verdad? Tres aspectos muy importantes de lo que tiene que decir mañana. Sí. Es que, apunte, por favor. Sí. Es un orgullo. Es un orgullo. Poder jugar en el Real Madrid. En el Real Madrid, muy bien. Que es el mejor equipo del mundo. Con esto de centenario, usted ya sabe que hay que... Diga, también, conectar en la convocatoria. Conectar en la convocatoria. Ya es una ilusión. Es una ilusión. Muy grande. Muy grande. Que atienda cordialmente a todos los medios. Hombre. Y dígale, por favor, que a las 5:30 en Lisboa... Sí. ...tenemos que atender un par de firmas en... Dos centros comerciales. Sí, sí. En el Alcampo y en el Carrefour. Sí. ¿Vale? Sí. A ver, dígame qué ha notado. El pasaporte. Ajá. Lo referente a lo del coche. Ajá. Que tenéis que hacer unas visitas allí en las 5:00 p.m, bueno, a lo de las 9:00 a.m. del este. Que tiene que estar a las 9:30 a.m. Ajá. Uh-huh. Que tenéis que firmar allí en eso a las 5:00 p.m. en los dos mercados grandes que hay. ¿En cuáles? En el Torrefú y ¿cuál me ha dicho el otro? Alcampo. Alcampo, ¿no? Exactamente. Ah. ¿Y qué es un orgullo? Es que es un orgullo de haber entrado en Madrid en el mejor equipo del mundo. ¿Y qué más? No, eso es lo que ha apuntado. Sí, más o menos. Se le ha cortado al final. Se ha cortado la llamada, Fernando. Muy bien. Ahí el gran capitán. De los móviles. Quedando al jovencito. No se me escapa ni un detalle. Sí, pero, pero Hierro, que es un tío concienzudo. Han dejado grabándole cara y dice, oye, que ya hemos pillado a Hierro hablando con el padre. Yo, que sigan. Exacto. Atención, llegó Portillo. Habló Hierro con Portillo. Capitán a jugador. Venga. Sí, Javier. Sí. Hola, buenas noches. Soy el capi, soy Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien, no? Muy bien. Oye, tienes todo ya para mañana, ¿no? Sí, muy bien todo. Bueno, ¿ya habla con Chendo? Sí, hablé con Chendo para lo del traje y ya fui a recogerlo hoy. ¿Dónde ha ido? ¿A la misma ciudad o...? Sí, a Arturo Soria, a Kenzo. Sí, a Kenzo, sí. Para llevar el mismo traje que los chavales del segunda B y para ir equipados todos. Bueno, ¿qué es lo que vas a llevar exactamente como uniforme? Pues... Color del traje y... ¿Y camisa? Color así como grisáceo, el de segunda B, con camisa blanca y una corbata que manda la de segunda B. Bien, me es correcto entonces. Muy bien, ¿no? ¿Pasaporte lleva? Pasaporte lo tiene el club mío. Lo tiene el club, vale. Sí, todo eso, todas las cosas. Lo que pasa es que estaba pensando en las botas y las espinilleras, eso lo llevan ellos ya, ¿no? En principio sí, si tú tienes algún tipo. Ya se me ha vuelto a gastar la tarjeta. Se ha cortado. Se te ha botado la tarjeta, tú tienes saldo de eso. Es que hierro va con tarjeta. Quien va con teléfono de sin tarjeta, Valdano. Con teléfono de rico. Al ratito teníamos el escáner pinchado al de Portillo, llama Valdano y irá a terminar a leccionar. Dispara. Adelante. Soy yo. Aló, buenas noches. Sí. Javier, llego por allá. ¿Quién es? Jorge Valdano. Jorge Valdano. Hola, habéis seguido. Javier. Sí. Buenas noches. Hola. ¿Hablaste con Fernando? Sí. ¿Qué te dijo? Que llevara el pasaporte y fuera bien vestido y eso. Ya, pero es que no hace falta pasaporte porque vamos a Oporto. Claro, no, lo tiene el club además. Creo que se le fue la olla a Fernando. Lo tiene el club además. Bueno, estás ilusionado. Muy ilusionado. ¿Eh? Muy ilusionado. Sabes que vamos a apoyarte a muerte y que vamos a estar contigo mañana. Ojalá sea así y nada, pues con mucha ilusión, estoy muy contento. Supongo que estás capacitado para asumir cualquier responsabilidad, ¿no? Sí, hombre, claro. Correcto. Entonces, mañana sabes a qué hora tienes que estar. Sí, a las 11 en la Ciudad Deportiva. ¿Eh? A las 11 en la Ciudad Deportiva. A las 11 en la Ciudad Deportiva, correcto. ¿Hablaste con Chendo? Sí, ya para lo del traje y ya lo tengo. Te comentó la estructuración del traje, ¿no? Sí, el traje del segunda vez que yo no lo tenía y he ido a recogerlo y... Ten cuidado, lo digo por tus objetos personales, no lleves tijeras ni corta uñas, ¿sabes? El quilombo que se armó con el tema este de Bin Laden y está terminantemente prohibido llevar objetos cortantes. Vale. Correcto. Muy bien. Bueno, chaval, ¿cómo te va? ¿Bien, no? Muy bien. Pues a la camita prontito y mañana estamos allá. Muy bien, venga, gracias. Muy bien. ¿Algún medio te llamó? Sí, alguno, pero no atendía y tampoco muchos. Ten cuidado con la prensa, que son unos mamones algunos. Ya, ya lo sé. No sé si algunos sí. Bueno, chaval. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Damos fe de que Portillo está ya durmiendo y está concentrado ante el partido de pasado mañana. Está durmiendo porque yo me personé personalmente, valga la redundancia, a su domicilio para cantarle una nana a Porti. Me acaba de decir Miguel Ángel Muñoz que mañana a estas horas nos dará buena cuenta de Oporto de si va bien vestido y lleva la bota y las espinilleras. No, lo que dará buena cuenta es de... Piño verde le van a dar a él. Lo que dará buena cuenta es de cuántas veces me hice de cuerpo en vuestros padres. 1:15 termina. Hasta el radiador. El tirachinas con José Antonio Avellán. A mi nieto le gustan las hamburguesas, a mi hijo le encanta la pizza y a mí un buen pescado. Pero aunque parezca difícil, tenemos algo en común. Monturas Bonardi para toda la familia por solo 4.160 pesetas, 25 euros. Muchos modelos diferentes, un único precio. Multiópticas Vaquero, en Gijón Donato Argüelles 14, Plaza de Europa 2, Ezcurdia 138 y Oriental 6, La Calzada, número 1 en servicios ópticos. Gijón 103.6. Soy José Ángel Evia y me gustaría invitaros a todos aquellos que queráis a estar en el concurso Lánzate a la Fama con Cadena 100, apto para todos los que ponéis mucho cariño en la música que hacéis. ¿Quieres ser como él? Pues Lánzate a la Fama con Cadena 100, Pepsi y Planet Bowling de Parque Principado. Puede ser la oportunidad de tu vida y de grabar tu primer disco. Recoge las bases del concurso en la bolera Planet Bowling en Parque Principado o en cualquier emisora de Cadena 100 y envíanos tu maqueta antes del 4 de marzo. Colaboran Editora Discográfica del Principado, FNAC y EP Management. Lánzate a la fama ahora o calla para siempre. Te lo dicen Cadena 100, Planet Bowling y Pepsi. Atención, la nueva página del tirachinas.com ya está en la red. El mayor y más completo portal deportivo en español. La base de datos más extensa sobre la Liga Española. La historia, estadísticas, las fichas de tus jugadores favoritos. Correo electrónico gratuito de alta capacidad. Los goles de cada jornada y lo mejor del radiador. Eltirachinas.com. El tirachinas. Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Shh. Hay dos temas que yo quería poner ahora en estos últimos minutos del programa encima de la mesa. Asuntos, dos asuntos, eso dos es. Temas. ¿Qué más? Asuntos, temas. No, asuntos, temas. Uno es el tema del famoso Johan Mulek. Ha sido curioso ver cómo hoy en todas las televisiones, y lo he comprobado yo personalmente, Johan Mulek y no Juanito. Y otro, el del Johan. Celta, que están más mosqueados que un pavo escuchando una pandereta. O sea, están de verdad muy enfadados con Pérez Burrul, con el arbitraje de ayer y con el drama que el Celta va a vivir de cara al próximo partido del Madrid, que tiene cinco estrellas, pero cinco o seis. Pero el Madrid no tiene la culpa de eso, que ayer no se escuchaba, parece que es que el Madrid tiene la culpa de eso. O sea, Pérez Burrul habrá hecho lo que ha hecho, pero el Madrid pasaba por ahí. Y Fernando Cáceres con declaraciones diciendo que el árbitro le dice, estos rusos, ¿cómo era la frase? La tengo por aquí escrita. Se van a joder estos rusos. Sí, pero algo así, no me acuerdo, no la tengo, no la encuentro. Pero independientemente de la frase, la expulsión que le hacemos todo. Estoy buscando la frase que le dice Pérez Burrul a Fernando Cáceres y no me acuerdo. ¿Cómo fue muy inteligente Mostoboy? Porque sabiendo cómo son estos temas. Ahora, lo de Mostoboy, mira que lo han repetido veces. Yo, lo del balón, por supuesto, no tira el balón a ningún sitio. Además, lo deja caer suavemente. No es ni tarjeta amarilla, vamos. Y la frase, que no se le ve mover la boca siquiera. Para nada. Ahora saca tú. Yo no me mostro, voy a hacer un poco de hombre malo, Hemos ganado la comida, los jamones sabían cómo es eso. Sí, la comida, y hemos ganado el no pagar los jamones. Yo estoy en lo que me parece decía, que no es justo que paguemos todo por la expulsión de ayer, Yo creo que habría que dar otra oportunidad. No vale como dinero. Eso no es una expulsión, hombre. No vale como es la segunda ya. Ya le perdonamos la del túnel de vestuarios. Esto no es confianza ciega. Vamos, Jota, vale como dinero. Vamos a ver, yo creo, yo también he visto la imagen repetida muchas veces, Mostoboy no le lanza un balonazo, que es lo que es. Lo deja caer el balón. No, Mostoboy golpea con su pie el balón y el balón acaba en el pie del árbitro exactamente. O sea, no va ni más allá ni más acá. Pero Rolando, es un balón muerto, sí, la pega aquí arriba. Pero bueno, si está picado, si sabe que Pérez Burrul le tiene ganas, si ha echado a Carpin por una jugada que no era de segunda amarilla, ¿qué trabajo le cuesta también a Mostoboy dejar el balón, irse al centro del campo y que se reanude el juego? Son ganas también de incordiar, ¿eh? Yo lo veo así. Además, él tiene antecedentes porque siempre es un jugador muy conflictivo con los centros. Pero aparte de los antecedentes. Y él está bajo sospecha para el colectivo. Es un balón que ha marcado el equipo rival, que tienes que sacar tú de centro. Lo lógico es mandar el balón al centro del campo o llevarlo o que lo coja otro compañero. Y con 4-1 el marcador fue muy inteligente. Pero golpear el balón y que vaya justo a donde está el árbitro, porque lo que sí se ve en la imagen es que el balón llega mansamente y de manera tranquilita, pero al pie del árbitro. El árbitro se cabrea. Pero para eso está la diplomacia del árbitro. Y escuchándote a ti, que lo explicas muy bien, encuentro la tarjeta por ningún sitio. Correcto. Pero que hay un cierto rasgo de ingenuidad por parte de Mostoboy y también de cachondeo al tirarle el árbitro a la zona donde está el balón a donde está el árbitro. Es que Cáceres, Doriva, Mostoboy, Carpin, posiblemente Cataña, que tiene pendiente para esta semana lo de escupitrajo Fernando Sanz. También podría haber sido Sergio, porque Sergio en el penalti pudo tener la segunda amarilla. Se quedan sin jugar el partido del Real Madrid. Está hablando García por ahí. García habla de fondo. Hola, Walter. Sí. Digo que de todas las maneras, yo no vi el partido ni he visto todavía una jugada. Debería. Repito, yo ayer aquí oí decir a dos personas que el arbitraje había sido perfecto. Y dos, lo que tengo muy claro es que por esas cosas nunca echan a jugadores del Madrid. Ni del Madrid, ni de ningún equipo. No es la primera vez que la culpa. Yo no sé quién dijo que el arbitraje es perfecto, pero a mí no me lo pareció. A mí me pareció un mal árbitro. Yo no lo dije, y me parece un mal árbitro. Pero porque la expulsión de Carpin tampoco en el primer penalti. La tarjeta de Cáceres le hace un pedazo de falta Stani, ¿no? El chaval del Betis le hace un pedazo de falta a Cáceres y no solamente se la pita a Cáceres y le saca tarjeta. La segunda tarjeta Carpin que le vale la roja no es tarjeta. Creo que fue la primera la que no era, Jota. No, no, la primera. La segunda no llega a tocarle. Y luego, en el primer penalti, yo no hubiera pitado penalti. Yo suelo coincidir con Gasparos. Con lo cual no puede ser un buen arbitraje. En el asunto arbitral suelo coincidir con las valoraciones que suelo escuchar a Gaspar Rossetti, que nunca coincide con Andújar. Ayer sí, y ambos dijeron, calificaron el arbitraje como perfecto. No he visto, doy mi palabra honor, a esta hora ni una repetición de esas jugadas. Yo sí he visto el partido y me pareció un mal arbitraje. Ahora, y Burrul, Madrid, me parece un pésimo arbitraje. De verdad que del Madrid yo no los veo expulsar pues, así. Pues te voy a sacar y un vídeo. Y del Barça tampoco. Walter, pues te voy a sacar un vídeo, porque el año pasado Figo contra Las Palmas le expulsaron por una tontería semejante. Bueno, porque caso histórico. Mira, te tienes que ir al año pasado y a un caso histórico. No, perdona, es que no. Al año pasado te digo yo más de una. Dime otros equipos que no haya pasado. Seguramente otros no lo ha pasado. El Madrid sí le pasó. Por lo tanto, el Madrid ya no lo puede meter en el lote. Alfonso sigue vendiendo colchones. Sí, sí. ¿Sí? En Maliaño. Y para mí es un buen. Te digo que sigue vendiendo colchones. Sí, en Maliaño, en la localidad donde tiene su negocio. ¿Y de qué son los colchones? Pues de dormir. Hombre, ya, está llego, Walter, pero vamos, por favor, quería decir que qué marca es la de los colchones. Pues no tengo ni puñetera idea. Pero hombre, un hombre de Santander como tú, un paisano, con Pérez Burrulde, que yo tenga que suscitar de aquí, que vende colchones, y todo lo que me aporta sus... Tú es que los colchones sirven para dormir. Bueno, yo sigo el saco a dormir. ¡Punto! No, no, sigue con el colchón. El tema de... Encontrarás una pista en el colchón. Juanito Mulek, la prensa, tanto alemana como italiana, se han pasado siete pueblos. Bueno, estoy leyendo cosas como el atleta de los espíritus no solo consume agua bendita y ahora tiene un problema terrenal, dice De Bill. Luego, uno que no voy a decir para que no me saquen mañana el rayador, un periódico que no hay, yo no tengo lo que tengo de para saber leer esto. El Zeitung. Sí, este, el Zeitung. Pero, Zeitung. Bueno, ese. Eso es lo más famoso. Dice que además es el único que habla de esto, es un tema muy importante. Dice que Juanito Müller está en su equipo de trabajo, tiene casi que en secreto a Nicolás Terrados, que fue el médico de la ONCE Roski, y que mismo juzgado en Francia hace unos años por líos de dopaje. Esto lo cuenta, solo aparece en ese periódico. Luego, en otro periódico que tampoco soy capaz de reproducir su nombre, su mancha es que viva el rey ha muerto, Johan Müller, que dejó de ser un rey radiante para convertirse en un estafador cualquiera. Nuria Torreblanca en la producción, Salva Curumina y Albert Pau en el sonido, y Fina Rodríguez hablándoles. Buena y el malo, al final siempre quedan bien. Analizándote a ti, te veo más loco que yo. ¿Cómo se hacen los novios ahora, don Félix? Hombre, si me hablara usted de mis tiempos, pues sí, pero es que ahora yo no sé. ¿Usted cuando su señora, que está por ahí sentada con sus hijos, sí, que me lo ha presentado antes, usted cuando, cómo, qué le dijo? ¿Qué le dije? Pues salí tarde ya. No, hombre, ya. Como salían todos los novios. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo no me acuerdo, yo también estoy casado, pero yo no me acuerdo cómo fue. Y a lo mejor usted que tiene mejor memoria, sí. Porque hay un día en que usted es amigo de su señora, cuando no era su señora. Sí. Que era una chica de aquí del pueblo, supongo. Una joven. Pero del pueblo también, del pueblo, ¿no? Por supuesto. Y pues se veían y tomaban los refrescos y esas cosas. Y a partir de... Y hay un día en el que ya no es la amiga, sino que ya es la novia. ¿Qué pasó en medio? No le comprendo lo que me quieres preguntar. Bueno. Vamos a ver. Que esto a mí me interesa. Hoy es viernes. De hecho, hoy, fíjense cómo será lo del deporte, y no le importa a nadie. Porque, o le importa poco. Sí. Porque hoy García y De la Morena han venido aquí a Sonseca. Todavía no hacen ni programa. Nosotros sí, porque estamos con usted. La envidia que tienen. Un montón. Ahora le va a conocer. Si luego tenemos ahí media hora de tertulia. Le digo a usted, a ver si me sigue, don Félix. Vamos. Usted un día, su señora, ¿cómo se llama? Sagrario del Castillo Barbero. ¿Y de apellido? Castillo Barbero. ¿Qué te crees? ¿Que este no es un castillo? Ay. La que tiene que estar encojonándose es mi madre diciendo, ¿dónde te has encontrado con los armas autopartes esta noche? Ah, pues yo soy del campo como usted y tengo todos los días el roncero que es preparado y de ciudad, pero hoy estamos ustedes de tú a tú. No, vamos a ver, doña Sagrario. Sí. Hubo un día que no era doña Sagrario, era Sagrario por una chica del pueblo, como usted era Félix, que era otro chico del pueblo. Y usted vendía los helados que me ha contado. No, no, entonces yo no vendía helados, entonces era zapatero. Zapatero. Este es rojo, ¿no? El zapatero este es el rojo. Es que era de todos los colores, blanco, azul, le hacíamos zapatos de todos los colores que nos pidiera. Bueno, va, no le lío. Y usted la veía por la calle y salían y tomaban sus refrescos en la panda amigos. No, entonces no se tomaban refrescos. Bueno, o los higos, como mi padre dice que tocaban los higos secos, esos que eran los regalos de Reyes, me dice mi padre siempre. Cada vez que yo me gasto 40 duros en algo, me dice, si es que lo tiras. No, si hubiera sido como yo que comía higos, que los regalos de Reyes le regalaban higos a mi padre. Sí. Higos secos de eso. Bueno, a lo que voy. Que no eran ustedes novios. Algún día no eran novios. No éramos novios. Y mañana ya eran novios. Ya éramos novios. ¿Me sigue? Sí. ¿Qué pasó en medio? Pues que nos acercamos, lo dijimos y dijo, sí. ¿Qué dijimos? Adelante. ¿Qué? ¿Qué es lo que, no, que le quiero preguntar? Que si me quería, coño. Eso está claro. Pero... Y doña Sagrario tenía que haber estado fina y decir, ¿que te quería para qué? Hombre, pues para lo que se quería entonces. Para ser novio y después para casarse y todas estas cosas. No es como ahora. Ay, Dios mío. Esto es más bonito que el fútbol, la vida, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a vender unas cuantas cuñas de las que tenemos que nos va a poner ahí el tío Paco en Madrid y luego vamos a hablar de fútbol un rato. Mire, yo le cuento, ahora le voy a contar quiénes están aquí, que han venido todos, ha venido el equipo titular del Tirachinas y usted ya les va llamando al que más le apetezca, ¿vale? Sí, sí. Pues venga, Paco, dispara, que lo vamos a preparar. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Con el entrenador, cuando pierden le dice que lo hacen mal o no. Es que yo tengo que tener mucha mano izquierda. Porque esto es muy pequeño, ¿no? Porque como soy masajista del Club Deportivo Sonseca, pues a veces no lo puedo cantar a las 40 ni a los futbolistas, ni al presidente, ni a muchos de los que están en el fútbol. Claro, pero algún día mejor sí se los voy a cantar. Bueno, pues mire, este señor que está a la izquierda del todo, al fondo, es que no te... Si no te apartas te un voy poco, a morder el dedo como por... Aquel señor se llama JJ Santos. Ah, sí, JJ. Este sale por la tele y es el subdirector de LAS. Del periódico, ya. Para que un día le ponga lo del Sonseca más grande. No, si el otro día salía en el periódico ese. Ah, sí. Y este señor que está aquí a mi vera es Alfonso Azuara. HH. Alfonso. Este, cada vez que oyen hablar su nombre más de uno, se pone a temblar. Este juego, este no se calla nada. Este ha dicho que Morientes no es un 9 para la selección. Y te lo repito. Yo creo que está un poco confundido. Bueno, hablamos de eso ahora. Y a quien le voy a presentar ahora es... Para mí, de todos los entrenadores que hay en España, hay muchos y muy buenos. La suerte y la honra de poder dirigirme aquí al señor Irureta, pues sí que es un placer. Irureta. Dígame, hola, don Félix. No, yo quisiera que no me llamaran don Félix, porque yo soy un simple obrero. Bueno, pues... Y ningún obrero que yo conozca tiene el don. Pero muy digno, muy digno. Sí, pues eso sí, eso sí, muy honrado. Mire, lo que quiero decirle es... Que recuerdo de verle en el Atleti de Madrid cuando usted jugaba en aquellos tiempos en el Atleti, y la verdad porque su trayectoria es fenomenal. Me parece que es usted vasco, ¿no? Sí, soy vasco. Pero... Bueno, pues aquí en Sonseca tenemos una peña que se llama la Peña Iriba. Ah, sí. De un cura que la formó aquí y ya murió. Ya. Yeah. Y entonces pues hay aquí unas raíces muy muy, muy profundas del Atleti Bilbao. Que le felicité fui yo. Parte derecha para el Luso, para Figo, el centro... Excepto Miguel Ángel, el centro, el remate de Moriente. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Fernando, Fernando, hoy es tu día. Pero sácalo de ahí, que sácalo colgado. El balón que voy a... Gol. No vale. ¿Lo vio usted por la tele o lo escuchaba por la radio? Esa tarde estaba jugando el Sonseca. ¿Cómo quedó? Por cierto, pues no quedamos bien, ¿no? En el minuto 87 nos hicieron el gol y perdíamos 0-1. No. Bueno, pero cuando llegué a casa sí que vi los reportajes y lo que yo vaticiné cuando empezaba de futbolista allí en Albacete, dije que sería la perla futbolística de Sonseca, y aquella tarde me lo demostró. Esto es así de claro. Y el que no, que me remita a ver cuántos jugadores del Madrid o de otro equipo en un partido han hecho 5 goles. Me parece que no hay más que 2 o 3. Pepillo, Puskás. Puskás, o el último. ¿Y cuántos más? Sí, pero no me comparará usted la pierna izquierda de Puskás con la de Morientes, ¿no? ¿Cómo? Que no me comparará usted la pierna izquierda de Puskás con la de Morientes. ¿Y la cabeza qué? Y la de... Feliz. No se meta usted en la boca del lobo, porque usted, que es madridista, sabe que si en el Madrid hay una cabeza, esa cabeza no es la de Morientes, es la de Santillana. Bueno, pero eso ya son de tiempo... No, de anteayer. No, hombre, de anteayer tampoco. Sí, sí, de anteayer. Yo le vi a Santillana cuando vino aquí a jugar la fiesta de gloria del Madrid con el Toledo. Y fíjese, con lo viejo que estaba, su portero medio en 1,90 y se la quitó la cabeza. Levantó la cabeza y se llevó la mano de Tante, que era el portero aquel día del Toledo. No, yo no tengo nada personal contra Morientes. Yo lo único que quiero es que este jugador, en lugar de meter un partido 5 y estar 5 partidos sin meter, meta un gol cada partido. Pero es que eso tampoco, sí, usted está trabajando todos los días y habrá unos días que tú estés más inspirado que otros, ¿no? Sí, pero cuando trabajas una emisora, cuando usted trabaja en una emisora como esta, tiene la obligación de estar inspirado todos los días, porque normalmente es una emisora de ámbito nacional. Y el Real Madrid también es un equipo y no puede estar todos los días, porque no solamente falla Morientes, sino falla... todos, evidentemente. El Rivaldo ese tan bueno que tiene el Barcelona también ha habido días que ha fallado y en fin, y aquí no vamos a sacar a relucir... ¿Y por qué es un jugador tan proclive a las lesiones usted que le ha conocido muscularmente? Pues yo pienso que los jugadores que son altos y espigados, pues su constitución es un poco más endeble, más floja que por ejemplo Santillana, un tío regordete, Amancio, y estos son jugadores que tienen otra característica físicamente. Yo no entiendo de medicina, por supuesto, pero por las manos que tocaba ciertos futbolistas aquí de Sonseca y otros, pues calculo que Feliz. Los jugadores que son un poco más altos pues se lesionan más. Usted no se preocupe, que de fútbol y medicina todo el mundo opina. Sí, eso también es verdad. ¿Cómo es posible que un jugador que ha metido 5 goles, cuando le dan un balón para lanzar un penalti, fuera con la actitud absolutamente pasota que él fue a tirar el penalti con esa falta de fe? ¿Por qué? Usted le conoce, ¿eh? Sí, pero es que su fuerte no son los penaltis. ¿Por qué lo tira entonces? Porque el público se lo pedía. No, sus compañeros. ¿Y el público? No, yo al público no lo oí. Yo sí, el público sacaba los pañuelos y decía, Morientes, Morientes. Pero si estaba usted viendo el partido. Pero bueno, vamos a ver si estaba. Estaba usted viendo el partido, eso sí que perdiendo. Es que lo vi luego en los reportajes. No tenía sonido, que tenía sonido de la emisora. Bueno, pero tenía. Félix, que le he pillado. Que no me ha pillado, ni muchísimo menos. A mí no me pilla ni el gato. El gato, Félix, claro. Será la gata. A ver, Jota. La gata Flora. Don Félix. Vamos a ver. ¿Y usted cree que va a jugar en el Mundial de titular o no? Si no se lesiona, sí. ¿Usted pone a Tristán o a Morientes? Los dos son buenos futbolistas, ¿eh? Ya, pero solo puede jugar uno, por el otro es para Raúl. Bueno, pero como hay muchos partidos, a lo mejor el señor Camacho en unos partidos rota uno y otros partidos rota otro. No, yo tengo que decir una cosa. Hoy he tenido una comida con el seleccionador nacional, esta conversación la he tenido con él, y en estos momentos Camacho, el hombre suyo va a ser Morientes delante y Raúl por detrás. Eso es verdad. Si no cambia, a día de hoy es el jugador. Y usted que le ha conocido, una última pregunta. Esa timidez que tiene, ese cabrearse cuando no le salen bien las cosas, no solo con los periodistas, con todo el mundo, ¿lo tenía también de pequeño ya? Sí, es que aquí esta raza de Sonseca, cuando las cosas no nos salen bien, pues somos un poco cabezones y nos rechinamos mucho. Pues... A mí que a la 1 en punto empezábamos. ¿Pero cómo que estabas en un club? El Disco Pus, que está aquí a la... ¿Cómo se llama? Orgánico. No sé, algo así, yo qué sé. Se llama, hay un pub en Sonseca que se llama orgasmo orgánico. Órgano. ¿Qué órgano? ¿Dónde tienes tú el órgano? Yo qué sé, no pude. ¿Dónde tienes el órgano, pollito? Apuntar el nombre. Bueno, yo voy a presentarle un montón de gente que se nos sienta a este pedazo de mesa en el Echegaray esta noche. José María García, muy buenas noches. Muy buenas noches, saludos. Ahí está mi público. Bueno. Tu público que es el de todos. Efectivamente, tu público que es el de todos, pero es particularmente el mío, hace muchísimos años. ¿Conoces Sonseca? Me animó a empezar a navegar en esta santa profesión en la que llevo tantos y tantos años, y me inspiró Félix. Yo conocí a Félix. ¿Conocías a Félix ya? En el año 68, después de la Olimpiada de México